Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un martes 10 de abril. Qué grato es estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre. Cada miembro, un ministro, ha sido el tema que estamos conversando durante esta semana. Justamente. Y dentro de esta conversación, ¿no es cierto?, hemos visto un poquito que, la verdad, las cosas... Hay trabajos para cada persona dentro de la iglesia, dentro de un grupo, de una actividad para alabar y glorificar a Dios. Y dentro de esa actividad, todos deben estar apuntando quizás a un mismo fin, a un mismo propósito. Porque podemos ser individuales en nuestro trabajo, pero sí estar juntos en él. Y eso es una cosa muy decidora. Me guía en Efesios 4:16, que es la epístola para la iglesia. Mira lo que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué le parece, Horacio, esta declaración de Pablo a los Efesios? Bueno, ya habíamos hablado algo antes en relación al cuerpo, que todos somos miembros de un cuerpo y cada uno tiene su lugar y tiene su función específica. Y aquí hace la relación entre el cuerpo y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces dice que aquí nosotros debemos considerar esto, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y creo que esto en los cristianos debería notarse más. Ahora, lo interesante es que cuando habla de un cuerpo, es un cuerpo bien concertado. En otras palabras, que está diciendo, el apóstol está diciendo que el crecimiento en Cristo asegura que la vitalidad del Salvador fluirá a todos los miembros del cuerpo. Porque así sucede con el cuerpo de uno. Tus manos, tus pies, todo tu cuerpo, ¿no es cierto?, está siendo vitalizado constantemente. Y en este caso la iglesia es Cristo el que la vitaliza, es el Salvador el que le entrega los elementos para que ese cuerpo funcione, no importa la función que está haciendo. Pero lo interesante es que están relacionados entre sí todos los miembros. Por ejemplo, tu mano, tú le das órdenes cerebrales para que actúe, escriba, señale, se maneje. Cuando habla, normalmente uno mueve las manos en señales, está haciendo algún trabajo o una actividad, pero están apuntando a una situación puntual. Y entonces Pablo dice, efectivamente, debemos estar haciendo su trabajo, pero la palabra unido es una palabra bien importante, porque como individuos podemos hacer muchas cosas, pero mirando un solo propósito se avanza. Yo recuerdo haber visto un pequeño video en que un árbol había cruzado el camino de una lluvia, una tormenta había cruzado el camino y tenía obstaculizado el paso para muchas personas. Y todos miraban, todos decían, pero cómo no, las autoridades no hicieron esto, todos hablaban acerca del problema. Y de improviso, según el video, aparece un pequeño que mira la situación y va y comienza a empujar el árbol para sacarlo. Y claro, cuando todos vieron eso, vieron que era imposible que el niño lo hiciera. Pero, ¿qué pasó? Ahí se unieron. Se unieron todos y entre todos el problema fue subsanado. Salió el árbol y despejaron el camino. Yo creo que en la iglesia eso pasa. A lo mejor más de alguno ve la situación de la iglesia, la predicación del evangelio, y dice, mira cómo este no lo hace, cómo este otro está colocándose aquí. Unidad me parece que hay la fuerza. Eso me hace recordar una oración que se le atribuye a unos indios, que dice, Señor, cambia el mundo empezando por mí. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, creo que nosotros debemos pensar de que somos parte de la iglesia, parte de este cuerpo, y deberíamos ser parte de la solución, no del problema. Entonces, aquí en nuestro trabajo por la iglesia, si bien no hemos perdido la individualidad, debemos tener presente que debemos conformar una unidad. Recuerda lo que ocurrió con los discípulos. Estaban divididos por causa de que tenían sus propios intereses. Recuerda cuando le pidieron a Jesús quién iba a ser el que se iba a sentar a la mano derecha y quién iba a estar a la mano izquierda de él. O sea, estaban pensando en ser ministros en el gobierno terrenal del Señor Jesús. Ellos no entendían. Y luego, cuando el Señor Jesús se va, ellos quedan ahí en el aposento alto, y ahí estuvieron orando, meditando, en fin. Y dice que luego ellos estaban juntos, pero además de juntos, habían tenido una unanimidad. Claro, estaban unánimes. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo fue derramado, y ellos lograron lo que antes podría haber sido, o habría sido, mejor dicho, imposible. Aquello que ellos lograron mediante el Espíritu Santo, que cuando fueron instrumentos del Espíritu Santo, era algo imposible de siquiera pensar. Claro, lo que pasa es que una cooperación continua y mutua entre los miembros en realidad da fortaleza y solidez al trabajo. Es como si tú quisieras romper una rama, lo puedes hacer con alguna facilidad. Dos ya te cuesta un poquito más, pero tres o cuatro o cinco ramas ya es un poquito más difícil. Esa es la solidez que da el trabajo en conjunto. Y más aún, si está siendo dirigida por una cabeza, que en este caso es Cristo la cabeza, va a darle no solamente solidez, sino le va a dar la fortaleza, la dirección, la unción del Espíritu Santo, y va a hacer un trabajo maravilloso dentro de la iglesia, dentro de la actividad que se pueda realizar en un grupo que sigue caminando hacia la Canaán celestial. O sea, por eso la indicación es que estemos como individuos, pero juntos. Y Tesalonicenses habla en relación a esto. Así es, justamente, ahí en el capítulo 1 y los versos 5 al 8. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Fíjate, lo que llama la atención ahí, en medio de gran tribulación, o sea, no era un momento calmo, un momento de paz, un momento que no sucedía nada, sino que dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Pero cuando la recibieron, dice que fue con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjate, el testimonio de ellos había sido tan bueno, podríamos decir así, que eso hablaba por sí solo. Y ahí dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes lo dijeron todo, claro, con su forma de actuar. Eso es lo interesante, porque Pablo dice que predicó un evangelio, el evangelio que él ha recibido, lo compartió con las personas, y estas personas lo compartieron con otras. Y allí se produce una cadena maravillosa realmente de evangelización, de multiplicación. Y nota que, como habíamos mencionado la semana pasada, esta es una testificación de lo que están escuchando, de lo que están aprendiendo, de lo que están asimilando, y lo están compartiendo con otros. Así que podemos decir de que es como individuos, pero juntos podemos ser como un mar que va arrasando, va derribando los pecados, las murallas, y colocando el terreno fértil para que las personas puedan crecer espiritualmente y ser salvas al final del camino. La iglesia en Tesalónica es un ejemplo de cristianos que recibieron el evangelio y lo transmitieron. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no le parece? Piénselo. Gracias porque nos acompañó. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.